Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la tarde con 31 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y bueno, hoy estamos iniciando el programa media hora antes. Lo vamos a terminar media hora antes, pero va a ser de una hora, nada más por si alguien ahorita está pensando que si es una grabación. No, hoy estamos a 4 de enero del 2024. Y bueno, buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Lobito, finalmente decidiste venir en el 2024. ¿Cómo estás? Hasta la lobita se sacudió, ¿no? Regresando de vacaciones todos. Así está, porque pues, no hubo programa ayer. Sí, tú, ¿no? Regresando tú. Yo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que están aquí. Hoy vamos a hablar sobre otra celebración que se viene este fin de semana y es el Día de los Santos Reyes o el Día de los Reyes Magos. Y ustedes saben de dónde viene el origen, o sea, por qué lo celebramos, cuál es el significado. Aunque hay varios significados, ¿no? Pero vamos a hablar sobre este origen que nos están dando aquí, ¿no? Y así ustedes quieren compartir. Varios significados, sobre todo de que eran unos sabios, no unos magos. Y parece que la palabra magos tiene que ver con la palabra en latín, ¿no? De magi. Magi. Que significa más sabio que mago. Pero bueno. Y bueno, pues los Reyes Magos son una parte integral de la tradición navideña en muchas culturas alrededor del mundo. Y es por eso vamos a hablar un poquito de cuál es el origen. La historia de los Reyes Magos se origina en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, donde se menciona unos magos, entre comillas, que vinieron del este para adorar al niño Jesús. Aunque el Evangelio no especifica su número, la tradición cristiana ha aceptado que eran tres, basándose en los tres regalos que trajeron, que era, a ver si ustedes... Oro, incienso y mirra. Y mira. Mirra. Y mira la mirra. casi se le iba a... Pero bueno. La verdad, esa asunción de que porque eran tres regalos eran tres, pues se me hace como que bastante burda, ¿no? O sea, ¿qué tal si se juntaron para... No, pues hacemos la vaquita y entre los... seis, compramos dos, tres regalos, ¿no? Sí, no sé. ¿Les alcanzó para tres? Pues hubo para tres, ¿no? Exacto. Pues sí, supongo. Pues sí. Y bueno, a ver, ¿saben quiénes eran los nombres de los tres reyes magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Bien. ¿Saben quién era uno, quién era el otro? Baltasar es el blanco barbudo. Melchor es el negrito. Y Baltasar era el asiático, no sé. Bueno, yo tampoco sé, nada más les estoy preguntando. Lo único que sé es que pues eran tres hombres sabios, como lo dijiste al inicio, que posiblemente eran monarcas de las naciones del oriente al Mediterráneo, y les llevaron obsequios de gran riqueza a Jesús, que ya dijimos que era el oro, el incienso y la mirra. El oro era un objeto reservado a los reyes, entregado como regalo para simbolizar que Jesús era el esperado rey de los judíos. El incienso subrayaba que era digno de la adoración. Y la mirra era utilizada en los funerales y estaba destinada a su eventual muerte y posible entierro. Bueno, lo que entiendo es que eso era muy costoso, ¿no? La mirra. Sí. Que era un regalo digno de un rey. Los tres. O sea, realmente por eso le dieron esos regalos, no sí. Porque le estuvieran viendo al futuro que iban a... Sí, según esto, la mirra costaba oro, ¿no? Y pagaban con oro, algo así. Es lo que estábamos... ¿Escuchaste tú? No lo escuché, pero me acuerdo. Sí escuchaste, yo creo. Del evangelio en alguna... No escuché el evangelio contigo. Güey, No. ¿Hace ayer? Tampoco ayer. No, el miércoles. Yeah. ¿Cuándo fue el miércoles? Ayer. Que fueron un viaje a Israel. Se le va el... No está muy entonada con qué no. Día es. La verdad no, pero para eso están ustedes. Bienvenida, para corregirme. Al año nuevo. Sí, es más, ¿en qué año estamos? Y bueno, entonces ahí están los tres regalos. Imaginen que ustedes les regalaran estos tres obsequios. ¿Qué harían con ellos? Bisiesto, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Porque es par. Es dividible entre cuatro, divisible. Entonces, hoy en enero... Que diga, en febrero trae día 29, entonces, los que nacieron el 29 y se van a celebrar su cumpleaños. Este año. Uh-huh. No hoy. Sí, este año. Dije, ¿hoy? Sí, bueno, pues, no sabes si es miércoles, tampoco si es pues no. Febrero. No, 29. Dije, dije enero, 29 de enero, dije. No, dijiste 29 de febrero, pero dijiste que hoy iban a celebrar. No. Es decir, este año. Discúlpame, maestro. Armando hoyos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuál es la tradición de los...? ¿Cuándo celebramos el Día de los Reyes Magos, Lobito? Facilita. ¿Qué día? Es el 6 de enero. El 6 de enero, muy bien. Y pues también se le conoce como la Epifanía, que conmemora la adoración del niño Jesús por los Reyes Magos, marcando así el reconocimiento del mundo pagano de Jesucristo como el Rey y Salvador de la humanidad. Obviamente estamos dando un poquito de información de historia, pues para que si alguien les pregunta, pues tengan algo con qué defenderse, ¿no? Uh-huh. Epifanía no es el que se te venga el momento en el que te das cuenta de que, pues supongo que ves todo lo que descubres, significa Jesús, algo, ¿no? Sí, exacto. Epifanía no es, creo que es descubrir la algo. Epifanía es cuando se te viene un conocimiento mucho más profundo y lo reconoces dentro de ti. Eso es la epifanía, no que ibas a adorar a Jesús. Ok. Y bueno, porque, pues muy pocas personas fueron a adorar a Jesús, eso es cierto, ¿no? O sea, no había mucha gente que supiera que él era Jesús en ese momento. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, en el 6 de enero, pues usualmente comemos la Rosca de Reyes. La Rosca de Reyes es una tradición que tuvo sus comienzos en la Edad Media, en el siglo XIV, en países europeos como Francia y España, y después llegó a México durante la conquista. Y esa tradición está relacionada con las fiestas paganas y las saturnales romanas, donde se elaboraban tortas redondas con higos, dátiles y miel. Por eso es de que es la versión moderna, ¿no? La rosca de Reyes. Apenas hoy estaba preguntándome, ¿de dónde vienen las... los... ¿cómo se llaman? Los roles de canela glaciados. ¿De dónde era Sergio el Bailador? No, ¿de dónde son? ¿De Sergio el Bailador? Es que me estaba acordando en la mañana de la rosca. Sí, sí, entonces, sí. Yo también de Sergio el Bailador. Ah, ¿sí? ¿Y dónde era? No, la verdad, el otro día me estaba acordando de los Reyes Magos y decía, oye, ¿los Reyes Magos no habrán sido como unos sabios que también ponían un show? Por eso eran magos, así como que todos, ¡wow! ¡Está bien mago este cabrón! Que hacían lumbre. O sea, como lumbre. Copperfield, ¿no? O sea, parecía... Sí. No, sí, en esa época yo pienso, ¿no? ¿No? Que sí. ¿Qué ¿quién animales? Era el mago más chingón. ¿Qué animales eran los que llevaban ellos? Un caballo, un camello y no sé, una lama. Elefante. Ah, un elefante. ¿Quién iba en el elefante? Me imagino que el asiático. El negrito. Porque pues para sacar a un elefante de África está cabrón. No, pues a ver. Animales de... Uy, no, bueno. No. Ese que se inventó Google, todos somos muy sabios. No, yo no estoy diciendo tal que vez, soy sabia, pero pues... Estos reyes magos tenían Google acceso desde entonces, ¿no? Y después, o sea, hubo un cambio climático. Ahí nada más le hacían así, mira. Se fijaban en el celular y le decían, ah, mira, es de que sabemos esto. Pero es que ahorita que acabas de decir, pues suena interesante, o sea, saberlo, ¿no? Uh-huh. Baltasar. Ah, Baltasar era el negro, fíjate. El negrito, para que no haya... Era de procedencia africana, ¿no? Y él es el que iba en el elefante. Le atinaste el globito. No, él dijo de Asia, pero... Ah, digamos. Perdón. Pero dijo el de... ¿Fue Baltasar el asiático? ¿Qué no dijo? No. ¿No? No, ah. Fue... Vamos a poner la repetición ahí. Gaspar, él era el asiático, bueno, era el blanco que iba en el camello. De mediana edad y barbado. Ok. Y llegó montado en el camello. Bueno, ahí es donde yo digo, ahí se la jalan, o sea, dos blanquitos, ¿no? Creo que hayan sido dos blanquitos. Pues, ¿sabes? Habrá sido un europeo y un asiático, es lo más seguro. De seguro este era de los que enjuiciaban ahí, ¿no? Sí. En esa época. Es como el mundial en que mandas selecciones de todos lados, pues digo, tienes que llevar a un sabio de aquí y a un sabio de allá, ¿no? Aparte, pues el Medio Oriente no estaba tan lejos como pues, no sé, como Europa, como otros países de Europa, yo pienso. Bueno, ¿y Melchor? Melchor también, ahí dice que es un hombre era, blanco era, barbado. Pero era el de edad avanzada, ¿no? El que era el viejito, pues. Y este, pues, se relaciona con el cabello blanco por las canas. Y se cree que llegó montado en el caballo, por lo que pudo proceder de Asia o de Europa. Entonces, Melchor en el caballo era el asiático o europeo. Ah, pues ahí dice Gaspar era blanco, pero venía del Medio Oriente. Ahí está, pues era medio oriental. Trigueño. Era medio oriental. Mm. Porque era del Medio Oriente. Bueno. Ok, pero la historia, ¿cómo va? Más o menos. O sea, que Melchor venía de Europa o Asia. Y pero, venía en el caballo. Lo que dice más o menos la Biblia es de que... Ah, sí, muy bien, que había un rey que quería... Herodes que se quería matar a Jesús antes de que pudiera ser coronado como rey del mundo. Y para hacer esto, pues, obligó a todos los judíos que tuvieran a sus esposas embarazadas a que se registraran en un consenso o en un... Sí, estás correcto. Un consenso que tuviera la edad y el nombre de los niños. Y los que nacieran exactamente alrededor de la época en que Jesús iba a nacer, los mataban. Entonces, obviamente, los magos sabían que algo se estaba tramando ahí con este cabrón. Bueno, pues, ¿sabes qué, güey? Sí, vamos a ir a visitarlo, pero pues primero nos vamos a echar una chela. Entonces, pues, si quieres al rato te llamamos ahí por el cel. Les dijo que los Reyes Magos le recibieron un mensaje de un del ángel que era lo que estaba pasando, y los reyes le dijeron de que se iban a regresar a decirle exactamente dónde estaba Jesús, pero exactamente. Pero se regresan por otro camino para no decirle nada. Exactamente. Y la historia es de que ellos estaban siguiendo una estrella que los guió hacia donde estaba Jesús. Ok, que era la estrella de Belén, ¿no? Uh-huh. Que empezaron a observar una estrella. Ustedes cuando estaban chiquitos... Que parecía que se movía. Cuando estaban chiquitos festejaban el Día de los Santos Reyes, esperaban los regalos, que era lo que comían. Sí. Festejamos el Día de los Reyes Magos. Sí recibíamos regalos. Sí recibían regalos. Y como éramos tres hermanos, pues teníamos cada uno un rey mago. ¿Y lo elegían o se los asignaban? Nos asignaron. O sea que tenías que escribirle a tu rey mago nada más. ¿Ah, sí? Uh-huh. Ok, interesante. Uh-huh. ¿Y quién eran sus reyes magos que ahorita ya ni se acordaban ustedes? Según yo, el mío era Melchor. Gaspar. Y pues ya sabes. El otro fue Baltasar. Ok. Y entonces le hacían una carta. Hacíamos cartas, sí, exactamente. Pero era ya sabías que porque te iba a traer cosas útiles. Sí, así no eran regalos de como juguetes. Eran como pijamas o calcetines o cualquier cosa que necesitaras para la escuela. O, exacto. Ok. O sea, libros. Utensilios para, no sé, etcétera, etcétera. Ok, suena interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que estamos hablando sobre el Día de los Reyes Magos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Dura, dura, dura, dura. No es cosa de juego lo que vengo a decirte, mujer, y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien, y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad, y crees que siempre te amará, pero al final tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos. Jurémonos, ni tú ni yo vamos a perdonar jamás. Ya llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad, y crees que siempre piensa en él y en nadie más. Cuando te enamora y me mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. 6 de la tarde con 52 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el Día de los Reyes Magos. Empezamos el programa más temprano y lo vamos a terminar más temprano, por eso estamos a esta hora. Pero antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre cómo pedían los regalos aquí el Lobito y Marte. Y cada uno de ellos tenía un rey mago, dicen, ¿no? Sí. ¿Y en la escuela ustedes recuerdan que le celebraban el Día de los Reyes Magos? No. ¿No? Me acordaba que de vez en cuando hablaban de los Reyes Magos, pero no se celebraba. Era pura jalada. Muy inspiracional, ¿no? Pero en la misa, una vez al año, hablaban de los Reyes Magos. Pero en ese día, hay lugares en que te regalan regalos, ¿no? El Día de los Reyes Magos, a los niños, por ejemplo, los parques. En Chabelo, sí. Ah, en Chabelo. No, pero en los parques. ¿Les tocó ir a ustedes a algún programa de Chabelo? No, a mí no. ¿No? ¿Algún conocido, primo, amigo? No recuerdo. Recuerdo que sí había alguien. Creo que fuimos, o así nos invitaron, o invitaron a un conocido, al tío Gamboín, pero no a Chabelo. Tío Gamboín, que ya me han dicho que estaba antes de Chabelo. Ajá. Estaba en otro canal y era diferente. Ah, no era. Era para los niños también. Ok. Bueno. Era Canal 5. Y bueno, el Día de los Reyes Magos, estábamos diciendo que se celebra cada 6 de enero. Y pues en este día usualmente celebramos con una rosca de reyes. Y esta rosca de reyes tiene una forma circular, es un pan, como si fuera un anillo, ¿no? Un óvalo. Uh-huh. Que simboliza el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. Entonces debieron de haberlo hecho como infinito, ¿no? La rosca. Uh-huh. Pero bueno. Se adorna con frutas secas cristalizadas que representan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos. Y dentro de la rosca se esconde un muñequito que representa al niño Jesús. Uh-huh. En México, cuando uno come la rosca de reyes y le sale el niño Dios en su pedazo de rosca, pues tiene la obligación de cuidarlo hasta el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. Además, la rosca puede estar rellena también de nata montada o crema. Y en la actualidad también de moca, trufa o chocolate. No, imagínense, si así ya tiene bastante azúcar. Ajá. Ahora con todo esto. Pero aparte el día 2, el día de la Candelaria, pues el que le toca al niño Dios tiene que llevar los tamales. Ahora, no vas a decir, Marta, que no te ha tocado comer rosca de reyes, que no te ha tocado comer los niñitos Dios. Que si te ha tocado, cuando lo cortas, si te ha tocado. Y se lo comen. Ajá. Para que... para que esconderlo. Sí, para que no le toquen los... como si algún día hiciera tamales, ¿no? Como si hiciera tamales. O llevar tamales. A otra persona que corta la cabeza, así, del monito, y lo va empujando ahí. ¿Quién? Alguien por ahí. Yo recuerdo una ocasión en que Marte y yo estábamos con una rosca pequeña, pero traía muchos niños Dios, ¿te acuerdas? Y en casi cada rebanada que comías, pues te salía uno. pero el primero que había cortado había sido yo, mi primer pedazo, y no me salió. Y la siguiente parte fue Marte. Y me acuerdo que estaba comiendo y yo, pues nada de traer, ¿no? Monitos, dije, uh-huh. Porque estaba pequeño. Todo lo demás estaba lleno de monitos. Y de repente Marte le dije, ¿qué te salió? Pero así bien discreto, así como que no traía nada, ¿no? Entonces yo me volteaba y de repente me volteaba a ver y aquí hay algo turbio. Lo caché por un segundo, que me di cuenta en el espejo algo que había hecho y ya se empezó a reír, ¿no? Porque aparte me contestó y no parecía que traía el muñequito en la boca. ¿Sabe dónde lo había escondido? Y todavía me dice, es que tú me seguiste preguntando y yo nomás sentía que iba a sacar las patitas. ¿No? ¿Recuerdas? Uh-huh. Hay gente tramposa. Sí. Así que cuando vayan a comer, por eso dicen que después les hacen ultrasonidos y salen ahí los muñequitos, ¿no? Pero en México, pues, es muy común comer la rosca de Reyes, y acá en Estados Unidos también como que ya se hizo muy popular, ¿no? Sí. O sea, en las tiendas ya grandes, supermercados, donde sea, te venden las roscas de Reyes, y yo creo que cada uno está tratando de hacer esa tradición. Hace varios años, bueno, hace bastantes años, uh-huh. Como no era muy popular, uh-huh. Cuando las vendían como si fuera oro. Y no estaban, y chiquitas y secas, así ni siquiera buenas. Pero ahora como ya hay más, ya es más común, uh-huh. Las puedes conseguir un poquito a mejor precio y súper sabrosas. Uh-huh. Y vaya que sí, la última que se llevó el lobo, no pudo ni llegar viva. No, esa no fue la última, esa base ya tiene varios años, tiene algunos añitos. Yo creo que no he comido una rosca tan rica como esa, de esa ocasión. Esa sí estuvo muy rica. Lo hicieron en su punto, quien la haya hecho, uh-huh. El panadero que lo haya hecho, mis respetos. Pero, de todas formas, Lobo, aunque ahorita ya te la venden donde sea, las venden carísimas. Las grandes te cuestan más baratas que la mediana o que la chica. ¿De veras? Sí, tiene, o sea... ¿Viste, la grande te cuesta más que la mediana o la chica? Te cuesta menos que la mediana o que la chica. Porque la diferencia son $5 cada una. Entonces, que la grande te cuesta ¿cuánto? $35, $40. La otra $35. La otra $25. Y dices, mejor la grande, ¿no? Pero también hay que saber, o sea, dónde comprarla, porque si están buenas, pues te la puedes comer en un ratito. Y no es muy buena, ¿no? Exacto. Al menos que sea con un tamalito y un cafecito, ¿no? Un chocolate caliente. ¿No? Yo recuerdo a alguien. No. Otra vez estaba bailando ahí. ¿No? No sé, Elaine, ¿no? Cuando se come el pastel de no sé cuántos años. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, pues, entonces ahí está la rosca de Reyes, pues ya dijimos, es de forma ovalada. El muñeco escondido, ¿qué significa el muñeco escondido para los mexicanos? El muñeco escondido pues representa al niño Jesús. ¿Y qué pasa cuando tú te lo sacas? Pues ya dijimos, les toca cuidarlo hasta el 2 de febrero. ¿Que el padrino o la madrina? El padrino, si eres hombre, la madrina, si eres la mujer. Y madrine, padrine. Y es por eso que te toca la fiesta hacer. ¿Y alguna vez has tratado de comida? ¿Hacer la rosca? Sí. ¿Y? Pero yo no la... Es curioso porque si la hiciera original, como debe ser, con gluten y trigo, me saldría muy bien. Pero las he hecho sin gluten, sin azúcar. ¿Y tú cuando la hiciste le ponías naranja? ¿Jugo de naranja? No, o... le puse ralladura, ¿no? De limón. Le puse ralladura de limón y sabía muy rica. y le puse, la hice con harina de almendras y de coco, entonces sabía un poquito crunchy, pero a Marte le gustó y a mí me gustó, o sea, estaba buena, ¿verdad? Y podías comer todo lo que te da la gana porque era... ¿Sí, gluten free? No porque era gluten free, sino que era baja en carbohidratos, o sea que te ayudaba a adelgazar en lugar de subir de peso. Pero la normal no la he hecho, también he hecho conchas sin gluten. Wow. He hecho muchas cosas sin gluten que dices tú, sí saben buenas. Pero ahí sí no lo haría con gluten porque sabría que, o sea, como que sería una traición para mí misma. Primero comprarla y decir, bueno, la comí porque la compré. Pero no tenía otra opción. No había más. Pero sí. Entonces, ahí está la rosca de Reyes. ¿Piensan ustedes comer rosca de Reyes? Usualmente uno lo acompaña, pues ya dijiste, con el chocolate caliente, con un café. ¿Sabes que nunca he comprado yo una rosca de Reyes? ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca. Siempre voy a casa. Siempre vas gorrón, a... De gorrón. Vas invitado. Te toca la suerte. Exacto. Y cada año, me imagino, te toca. Entonces, estoy llamando a la gente. Oye... La rosca. Oye, ¿qué vas a hacer el 6 de enero como a las 8 de la noche? ¿Eh? O les caes en aviso, ¿no? Más efectivo. No, pero la verdad, ojalá que encontremos alguna rosca que digas tú, wow. Que esté sabrosa. La del año pasado estaba buena, ¿verdad? Sí estuvo buena, pero no llegó al top 10 que tenemos. Llegó como al top 8, más o menos. Que estaba buena. No, sí llegó al top 10. No llegó al top 10, ten. Al top 10. Al número 10. No, debajo del top 10. A mí lo que me encantaba el Día de Reyes era de que las caricaturas de los Reyes Magos. Habían unas dos que tres típicas. ¿Pero eran caricaturas que se llamaban los Reyes Magos? No, eran de las caricaturas de los Reyes Magos. Así era la historia de los Reyes Magos, de que iban ahí. Sí, sí, sí. Y eran chistosos porque era lo que... Más de que la rosca, más de que los regalos, más que nada eran las caricaturas. Sí, eran divertidos. Oye, ahorita que dices eso, también yo lo recuerdo. Y si caía entre semana... Siempre el fin de semana o antes, si caía un lunes o un martes o un miércoles, lo pasaban antes, ¿verdad? Uh-huh. Estaban buenas, ¿cierto? Las caricaturas. Y también, pues, todas las otras demás caricaturas, hasta los Simpsons sacaban, o sea, algo de los Reyes Magos, ¿no? Ah, sí. Sí, los Simpsons sacan de todo. Sí. Pero bueno, aparte de la rosca de Reyes, ¿ustedes tienen algún tipo de tradición del... El 6 de enero, así como están pues todas esas tradiciones que uno hace para fin de año, como que quemar todas las cosas malas, como ponerse la ropa interior de color rojo, amarillo, verde, o las lentejas o algo así. ¿Tienen algún tipo de conjuro? Pues nada más, yo creo recuerdo que tías tenían, pero no, básicamente lo único que recuerdo es que siempre tocaba escuela. Entonces era despertarte temprano, ver lo que te trajeron y irte a la escuela. Pero o sea que esa es lo que recuerdo de que era la tradición. Pero sí tocaba, aunque estabas en la escuela, yo recuerdo que a mí sí me tocaba comer rosca de Reyes porque te pedían. En la noche. No, en la escuela. En la escuela. Bueno, la sí. Escuela. O sea, uno cooperaba. Ah, me acuerdo de que había dos que tres escuelas de que sí hacíamos unas actividades especiales o pintábamos o hacíamos unas decoraciones, pero no en todas. Creo que en el Día de los Reyes Magos es cuando usualmente lo que les llevan a los niños supuestamente son juguetes, pero la mayoría reciben ropa, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos tocaba eso. Uh-huh. Y aparte de esa celebración, que se viene después, obviamente, del Día de la Candelaria, cuando comen los tamales. ¿Les ha tocado que le salga el niño Dios en la rosca de Reyes y si hagan tamales? Nunca he hecho tamales. ¿Y has comprado? ¿Te ha tocado? Así cumplir. Me ha tocado, no, así me ha tocado, pero nunca he cumplido. No, este va a comer, no la compra. Y le toca y no lleva los tamales. Usualmente por ahí dice surge un viaje, entonces no voy a estar el 2 de febrero, ¿no? Y háganle. Es gorrón profesional, bueno. Oye, o sea que como el 3 de febrero es el cumpleaños de mi mamá. Eso es por siempre se me olvida. Sí. Y luego está también el partido de americano, el Super Bowl, entonces, o sea, doble. Que realmente no tiene así como que mucha importancia el lobito, ¿no? Sí, tiene importancia. Para el lobo no. Lo que pasa es de que hay gente que hace de comer, de que tiene sus fiestas, de que... Entonces, o sea, no es de que... Es gorroneada doble. Exacto. Primero la rosca. Y el día que se le toca a él hacer los tamales, otra gorra. Entonces por ahí cuando llega el lobo, no le dicen, ahí llegó el lobo. ¡El gorrión, el gorrión! Sí, ¿no? ¿Qué? No, que por ahí se escuchó un gorrión, ¿no? Oh, por eso es lo que he escuchado en algunas ocasiones. Es la palabra clave para decir que ya llegó el lobo. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Es la una y la sexta es la dos y así. hacia el alquitrán. Elfo, presta. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 14 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y el día de hoy estamos hablando sobre el Día de los Reyes Magos, ya que se celebra este próximo sábado. Para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, empezamos media hora antes del programa y lo vamos a terminar ahorita. Ya estamos en el último segmento, pero va a ser de una hora. Repetición a las 9 de la noche, una hora completa. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos diciendo sobre la rosca de reyes, sobre cuando te toca el niño Dios. Y estaba ahorita investigando un poquito más de qué otras cosas se pueden hacer el día de los Reyes Magos, aparte de la rosca de reyes. Ya habíamos dicho sobre los regalos. De hecho, pues hay padres, ¿no?, que les dicen a sus hijos, pues tal vez ahora en Navidad no te van a llegar, pero espérate el rey al día de los Reyes Magos. Y tampoco, tal vez, ¿no? Te portaste muy mal, ¿no? ¿No les tocó que se portaran muy mal ustedes? No, no. ¿No? ¿Eran buenos niños? No. O sea, bueno. Pero también otro tipo de celebración que hay en este día de los Reyes Magos es que surgen los desfiles. ¿Les ha tocado ir a desfiles en esos días? Ustedes dijeron que pues ni se celebran, ¿no? No me acuerdo de ver desfiles. Nunca vimos desfiles. No. Tal vez eran más navideños que nada, ¿no? Pero cuando les pedían a sus reyes, que cada uno tenía pues un nombre, le escribían una carta y se lo ponían en el arbolito, entonces. En las botas. ¿En las botas? Nosotros teníamos. Tenía una bota y con nuestro nombre. Porque supuestamente la noche del 5 de enero, pues los niños dejan las cartas, dejan dulces y otros regalitos para los reyes y sus camellos. Y a la mañana siguiente. Los zapatos. Yo lo que me acordaba es de que dejabas las cartas en los zapatos. En los zapatos, entonces no en las botas. No, sí, nosotros teníamos botas, pero yo me acuerdo de que mis amigos se las dejaban en los zapatos. No sé, así era. la tradición de. Y entonces los regalos se los ponían debajo del árbol de Navidad. A nosotros nos aparecía en la cama, a veces ahí mismo en la cama, en la cabecera o en la que es piecera, en la parte inferior de la cama. Pero de vez en cuando nos tocaba pistas, así de que tenías que buscarlo. Así tenías que seguir. No, te daban una pista y tenías que tener la respuesta, descubrir la respuesta y buscar dónde estaba. O sea que esos Reyes Magos eran como el Sherlock Holmes acá. Ajá. Después tenías otras facilidades en que descubrías cada que no habías encontrado todos los regalos y encontrabas. Sí. Supongamos, cada uno tenía una envoltura especial. Ajá. Entonces sabías qué tipo de regalo por la envoltura, si era tuya o era. O sea, que les decía, este es el de Baltasar, este es el de Gaspar, este es el Melchor, o no. Pues era más así como que te decían, este es un pedazo del papel que te toca a ti para que entiendas. Exacto. Pues cada uno tenía diferente. Entonces, no te quedabas color de envoltura. De los regalos de tu hermano, por ejemplo. Sí. Aunque los encontraras. Pero iban y le decían, ¿no? Pues supongo. No, ¿sabes quién se quedaba? ¿Se los agandallaba? Sí. Yo nunca me agandallé. No. Ninguno. Acá dice Lobito otra cosa. No, pues o sea. Es que ya no se acuerda, Lobo. Ya son tantos años. Se le olvida. ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó? No, puedes hacer lo que sea, pero pues. Hasta obvio que le dio. Era en contra de la idea de que. Si te portas bien, te dan regalos. Si te portas mal, no recibes nada. Dices, no, pues me trajo una camiseta que no me queda, entonces es de Lobo, ¿no? Sí, pero sí, como dice Marte, de que hubo 2 que 3 ocasiones que 6 meses después aparecieron unos regalos. No buscaban bien. Exacto. No seguimos las pistas. Wow. Bueno, ahí están las celebraciones en casa, y si no puedes asistir a los desfiles o a los eventos públicos, pues puedes hacer manualidades, puedes pintar algunos dibujos, puedes organizar una noche de teatro y caracterizaciones, o a los que les gusta cantar como a su servidor, pues tal vez una noche de karaoke, ¿no? Sí me tocó ver Teatro de los Tres Reyes Magos. ¿Sí? Con monitos. ¿Y no les tocó formar parte de una obra de teatro? Pues siempre nuestra madre nos incluía en sus presentaciones teatrales con muñequitos. ¿De marionetas? Sí. Pero yo no me acuerdo que me vestí alguna vez de rey. ¿No? No. Pues estabas muy chiquito. ¿A ti te tocó hacer de reina maga? O de la maga pues salió de ahí, ¿no? O de María o de nada. No, ni cuando estaba en catecismo que estaba la pastorela y todo eso. Ajá. No. No. No. No era como que muy apasionada por el teatro y hacer. No. No, me sobraba y bastaba con lo que tenía en la escuela como para echarme otras más. Pero bueno, en los desfiles en algunos lugares aquí en Estados Unidos, como Harlem en Nueva York y la calle 8 en Miami, se organizan desfiles para celebrar el Día de los Reyes. Y pues ahí es donde yo me imagino que pues también les dan obsequios a los niños, por lo menos dulces, ¿no? Pues sí, ¿no? Me imagino. Yo creo que este día se debería celebrar más, así, de darle dulces a los niños, que en lugar de Halloween. Eso estaría buena la idea. ¿No? O por lo menos en nuestros países. Pero ¿no? Ahorita porque ya aquí es. Está. Ahorita ya es muy común Halloween. Está muy. Hay mucha gente de que toma más en cuenta Halloween. Que Navidad. Que Navidad. Sí. Así les gusta más Halloween que Navidad. Sí, sí, sí. Y sí me ha tocado ver aquí en Estados Unidos, o sea. De cómo hay gente que yo tengo en Facebook y que lo dicen así como que a todo pulmón, ¿no? Que están contando los días para Halloween. Sí. Sí, es impresionante. Pero bueno, cada quien, pues, celebra lo que le gusta, ¿no? Y también lo que pueden. Pero también hay, me imagino, otras tradiciones familiares que la gente hace, como tal vez no comer rosca de Reyes, pero tal vez comer galletas de estas Oreo con leche, ¿no? Pues tal vez, así la verdad. Sería rico también, ¿no? Cuando no dices, no quiero comer tanto pan y unas cuatro galletitas y ya. Que pues yo sí, creo que ha de tener más calorías. Disfruta mucho comiendo las galletas Oreo que ha comprado alguien más, ¿no? Mm. Esas cubiertas con chocolate, esas gruesas. No, esas son demasiado, ¿no? No, no, no. Pues el año pasado desaparecieron. El año pasado desaparecieron muy rápido. Yo ni me acuerdo. Por eso. Pero también, o sea, de repente desaparecen gansitos, galletas, chocolates. De repente encuentras gansitos escondidos o galletas escondidas. O sea, no digamos, ya será otro. Un programa de los. Para otro. Oye, programa. Ahorita de que estamos hablando, deberíamos de hacer un programa en el que. ¿Cómo ser gorrón? ¿Cómo te das cuenta que eres gorrón? Porque tal vez somos gorrones en algunas. Yo sé que soy gorrón. yo tengo repertorio. Pero algo así. ¿Por qué esconden después las cosas? ¿Por qué esconderán las cosas? No sabremos encontrarlo, ¿no, Lobo? No, mi hermano sí sabe. La otra vez le cayó en la cabeza un chocolate que estaba escondido. ¿Puedes creerlo? La otra vez traía, le escondí un chocolate. Uh-huh. Y y creí que lo iba a decir algo o lo iba a buscar, una cosa así. Y al día siguiente abro la alacena y ahí está el chocolate y pues ni modo. No, o sea, llega a tal punto, ahorita hay chocolates por donde sea en la casa, hay mugrería y media de dulce y pan y de todo, de lo que ha quedado. Y pues también que nos han traído, o sea, no es tanto que nosotros lo hubiésemos comprado. Por eso es que están ahí. Pero el punto es de que meses atrás, como un par de meses, tres meses atrás, sí, así como que estaba muy fijada en que no comas esto, no comas esto, uh-huh, otro, y de repente pues yo veía que compraba chocolates a escondidas y yo decía, ¿dónde están? Tal vez me lo imaginé, ¿no? Tal vez estoy recordando otro momento. Llega un momento en que yo voy al baño, abro el cajón de arriba y me sale volando un chocolate y yo, ¿what? ¿Qué es esto? ¿En el baño? ¿Esperabas encontrarlo ahí? Es ahí cuando dicen, la verdad siempre sale otro la luz. Nivel, llegaste a otro nivel. Sí, o sea, ya nada más falta que en la taza del baño, en el agua ahí, ¿no? Adentro de una bolsa está escondido. Es como el código Da Vinci, o sea, no sabes dónde va a estar, o sea, es lo difícil el código Da Vinci. Pues este código Da Vinci, ¿no? No, y así, es sorprendente porque yo sí puedo decir, bueno, esto es de acá de Marte, no me lo voy a comer. Y le digo, oye, ¿me puedo comer tu gansito? No, ok, no me lo como. Puede estar tres días ahí en el refri y entonces digo, no, pues mejor cuando él venga y que me comparta. Y de repente voy al refri y llegancito, tú lo querías, yo sabía, te lo comiste, yo sabía que tú no ibas a querer. Y yo, ¿es en serio? Y hay veces que sí me enojo porque sí traigo antojo. Y a las 12 de la madrugada tiene que ir a buscar algo ahí, qué raro, ¿no? Es que y aún así, sabiendo que me enojo, lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero lo chistoso es cuando me cacha, es así como que me da una risa de que no puedo parar. Porque justo así me lo acabo de comer. ¡No te lo acabaste, verdad! Y yo, ¿quieres que no? Que te diga que no me lo... No, la verdad. No, la verdad es que sí. Sí, ¿no? No, sí. Estás, sí duele. Sí estás. Duele. Y está. Estás a otro nivel. A otro nivel. Lobito. Sí. ¿Alguna experiencia que quieras compartir que hayas tenido del Día de los Reyes Magos? ¿Algo divertido o algo chusco? Como esconder el niño Dios de una rosca de reyes. O alguien que tú hayas visto que dices tú no puede ser. En nuestro caso, pues ya comenté. Yo no, lo único chusco es de que exactamente una vez me dieron un pedazo de rosca. Y yo así como, según esto yo ya había comido, entonces ya estaba lleno. Y les dije a ustedes, no, pues, ¿saben qué? Me la voy a comer en la casa, porque ahorita ya estoy mañana, lleno. Mañana, dijiste. O mañana. Entonces, ¿te fuiste? Agarré, nada más dije, hay un pedacito. Entonces me lo comí y dije, ¡ay, está muy rica! Entonces estaba manejando y agarrando pedacitos. Cuando llegué a la casa ya me la había acabado. Como el mapache que se le desapareció salvador en el agua, ¿no? Algo me dice de que había una rata o algo, un animal en el carro y se lo comió. Y se lo voló, ¿no? Igual nos pasó a nosotros. Y dijimos, no, pues vamos a comer mucho, ¿no? Nosotros acabamos la caja, no puede ser. Yep. Y aparte, no sé si tú recuerdas, pero te dije, es que es demasiado. Llévate un pedazo, era un pedazo así, era un tuyo. Pedazo grande. O sea, era como para dos rebanadas o tres, no me acuerdo. ¿Sí? Y cuando me dice Lobo al siguiente fin, porque nos vimos en una película, oye, esa rosca sí estaba buena, ¿verdad que sí? Pero ya cuando contó la historia, dices tú, no, sí estaba en otro nivel esa rosca, sí, sinceramente. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar ya para despedirnos? Pues ustedes cómo festejan en tu casa, pues no. La rosca de reyes y chocolate caliente. Qué rico. Chocolate caliente y rosca de reyes. Pero en esos días yo recuerdo que mucha gente. Ustedes reciben botas. Las botas de dulce. Sí, las botas de dulce. Ya ni me acordaba. Tutsi Ron. Después duele un buen la panza, no de tanto dulce, pero. Pero también también hacen la rosca y la acompañan con champurrado. Mm. Un champurrado. Y hacen un champurrado muy rico, pero yo casi, o sea, no podía tomar mucho. O sea, yo usualmente lo tomaba porque me gustaba, pero luego me inflamaba, ¿no? No sabía por qué. Pero eran ese tipo de champurrados que lo hacían. ¿Eras alérgica? No, pues que tenía el gluten. Y tenía lactosa la leche. O sea, doble. No podía disfrutar mucho del champurrado. Siempre decía, ay, qué rico, ¿no? Pero pues no, sinceramente no me podía tomar más que un vasito y chico. Yo por lo regular no me gustaba mucho el champurrado. Uh-huh. Pero he probado dos que tres, como el de guayaba o el de nuez. Qué rico. Hay lugares de que hacen unos champurrados muy, muy ricos. Sí, esos de sabores yo no los he probado, pero sí he escuchado, ¿no?, que hay variedades. Sí. Pero no sé, el sabor, o sea, la canela, lo calientito, hay unos que tienen muy buena consistencia y hay otros que no. Uh-huh. Están muy espesos. Uh-huh. Entonces, depende, ¿no? Sí. Depende cómo lo preparen, pero pues así es como se celebra. Mi primo una vez me llevó a un lugar donde había champurrado y dije, no, y dice, pruébalo, dije, no, güey, me lo di a probar y me lo acabé, güey, no, que no, te gustaba, era el de él, me acabé el de él. Fue el mismo día, que me comí la rosca, por eso andaba lleno, dice el lobo, ¿no? Exacto. Bueno, entonces. Ya. Pues sí, no recuerdo nada más que haya sido. Nada más recuerdo, así como tú dices, el chocolate caliente y la rosca. Y obviamente esperar los regalos al día siguiente. Había veces en que, si recuerdo bien, había mucha. Pues faltaban los regalos, ¿no? Obviamente ya no se podía recibir todo lo que querías. Pero eso ya, pues ya es cuando ya estábamos un poco más grandes, ¿no? También. No, ok. Bueno, pues aquí hemos llegado al final del programa. Pues gracias por acompañarnos y les deseamos que pasen un excelente fin de semana celebrando el Día de los Reyes Magos, que puedan divertirse, que no se les vaya a atorar un niño Dios, ¿verdad? Entonces, porque está cañón, ¿no? O sea, tal vez no se deberían de estresar tanto de que tengan que hacer tamales, porque yo, aunque me toque, yo no voy a hacer porque yo ya hice el año nuevo y me he comido muchos tamales. Eso sí, bastantes. Entonces, que la pasen muy bien, celebren en su casa, bien abrigados, porque hace mucho frío, muchísimo frío. Ahorita está nevando. Entonces cuídense mucho y coman mucha rosca de Reyes. Ojalá que puedan disfrutar de una que esté deliciosa. ¿Ustedes van a tener para venir a comer? A veces tenemos. Ese día salimos. Yo creo que sí. Salimos a Wendover. Voy a empezar. A Wendover, pero tempranito, ¿eh? Pues llego en la tarde, dice, no se preocupen. Pero si llegan en la tarde. Nosotros tempranito nos vamos. Ahí está el lobo. ¡Los estoy viendo! ¡Mentirosos! Así con el. ¡Tengo cámara! ¡Tengo cámara! Los hackeé las contraseñas de la cámara, ¿no? Bueno, pues ahora sí, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieran agregar para despedirnos? Buenas noches. Sí, muy feliz año. Próspero 2024. Con mucha paz. Y pues nos estamos viendo el próximo jueves a las 7 de la noche. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. ¡Oh!